Luis, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Aquí estamos en Radio Encuentro de Viedma. Mayra Santa Cruz, Abner Lobos, los saludamos y lo primero que le decimos es felicidades en este día tan importante para el gremio docente rionegrino. ¿Cómo le va? Gracias, muy buen día. Bien, muy bien me va. Con lluvia después de mucho tiempo aquí en esa zona del valle, así que perfecto. Bueno, Jenga, vamos a empezar diciendo que usted está en una chacra, que es complicada la conexión y que en cualquier momento se nos puede cortar la transmisión. Se lo estamos contando a los oyentes por las dudas, ¿no? Nos atajamos. Exacto. Bueno, Luis, cuéntenos qué cosa, ¿no? Estaba mirando la cantidad de localidades que estaban representadas por sus docentes en este primer encuentro. A ver si nos hace un resumen, una síntesis de lo que fue este día tan especial de fundación de la UNTER. Allá por 1974, tengo entendido que fue en San Antonio Oeste, ¿no? Exactamente, en San Antonio Oeste, y en un día como hoy nació nuestra institución. Nació después de largas luchas, largos avatares que hubieron organizativos, porque evidentemente la docencia rionegrina sintió el toque aquel de la provincialización de las escuelas, ¿no? O sea, que las viejas escuelas nacionales pasaban todas a manos de la provincia. Eso facilitó muchísimo la organización. Nosotros veníamos trabajando en la Federación de Docentes Rionegrinos desde hacía mucho tiempo, así que ese fue el primer envión que tuvimos y logramos llegar a hacer nuestra presentación, digamos, nuestra conformación en San Antonio Oeste, en un día como hoy, hace 46 años. Luis, tengo entendido que este fue el primer esfuerzo por unificar a toda la provincia, porque había habido algunos gremios mutuales también, acá inclusive acá en Viedma funcionó alguno, creo que en Roca otro, allá por Bariloche otro, pero tengo entendido que este fue el primer esfuerzo de integración provincial, ¿no?, de los docentes. Sí, en realidad el inicio estuvo en la Federación de Docentes Rionegrinos, que fue anterior, sí. Que fue, digamos, nuestro puntero, señalador, fue ese, ¿no?, la Federación de Docentes Rionegrinos, y que en un congreso realizado en Bariloche determinó un año antes que debía lograrse una unificación total de todos los sindicatos, o si no eran sindicatos, digamos, instituciones que apoyaban la educación y que estaban organizados, que como la Mutual del Magisterio y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué momento aquel en el país, no? Estaba pensando el contexto nacional, 1974, el regreso de Perón, gobierno del peronismo, estoy pensando en la juventud de aquella época, las luchas sociales, los sueños de transformación, me imagino, todo eso habrá cruzado de alguna manera a los docentes rionegrinos que se reunieron allí en San Antonio Oeste en 1974, ¿no? No, evidentemente, y no solo eso, sino que también estuvimos desde el comienzo en la fundación de la entidad madre de los docentes, la CETERA. Claro. Río Negro fue a través de varios compañeros, no solo por mi persona, sino a través de varios compañeros representados en esa organización inicial, digamos, ese gran conglomerado de docentes de todo el país, y tratando siempre de llevar el ejemplo nuestro del sindicato único. Cuéntenos cuáles fueron los objetivos centrales, los más importantes en aquella época. O para preguntárselo de otra manera, ¿cuáles eran las luchas en aquel momento, las luchas de los docentes en 1974? Bueno, en primer lugar, esto de que hacíamos mención recién, la unidad sindical, es decir, plantearnos que debía haber en toda la provincia un sindicato único. Uh-huh. Y creo que nos favoreció bastante el hecho que primero no nos cayó muy bien, pero después lo tomamos como una cuestión a favor, que fue la provincialización de los servicios educativos. Uh-huh. La propuesta central de UNTER fue, desde un principio, ese concepto de unidad de toda la docencia. Uh-huh. Después, a partir de ahí, nuestra participación en el gobierno educativo, uh-huh, es decir, solicitamos, pedimos que tuviéramos representación gremial dentro del Consejo Provincial de Educación. Claro. Personalmente fui electo como suplente de Dora, no sé si ustedes la recuerdan, Dora Bugliolacci de Aguirre, de ahí de Viedma. Claro, claro. Que fue nuestra representante dentro del Consejo. Uh-huh. Así que las dos puntas. Por un lado, la cuestión sindical concreta, y por el otro lado, la participación en el programa educativo. Uh-huh. En la formulación de programas y conceptos sobre educación. Claro. Luis, en aquella época usted dice se recibió bien al final esto de el traspaso a las provincias de los servicios educativos, pero las escuelas eran nacionales todavía, ¿no? Las escuelas eran nacionales, digamos. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero en esa época, en esos meses, se transfirieron los servicios educativos. Sí. Antes eran nacionales provinciales. Claro. Las famosas LAIMES eran las de la nación dentro de la provincia. Claro, claro. Por eso la numeración de escuelas, ahora todavía uno ve que aparece 25 por un lado, y son remembranzas de la vieja, claro, designación de la escuela. Uh-huh. Está. ¿Recuerda algún otros nombres de aquella época, Luis, que participaron de aquella fundación de la UNTER en San Antonio Este? Bueno, realmente los recuerdo muchísimos nombres, pero no quisiera excluir, digamos, a nadie. Esto de enumerar sería interminable, pero por ejemplo, de los que quedamos por allí y los veo de vez en cuando, me encuentro, por ejemplo, Tony Balmaceda, uh-huh, que fue el compañero que hizo el himno de los docentes rionegrinos. Uh-huh. De los fundacionales. ¿Roncallo estaba en aquella época? ¿Roncallo ya estaba o no? Roncallo estaba en Rock, sí. Ajá, está. Bueno, el asunto es que, bueno, pero se ve que usted jugó un papel importante en la historia porque lo eligieron primer secretario general de la UNTER, que no es poca cosa. Va a quedar en la historia, don Luis. Bueno, realmente, no sé, me causa un poco de gracia eso de estar en la historia. Y sí, ¿por qué no? Más me gustaría que se recordara por mi pensamiento, con relación a este problema educativo actual, uh-huh, por el hecho de haber sido el primer secretario general de la UNTER. Bueno. Yo creo que habría que plantearse seriamente cómo salimos de la cuarentena. Uh-huh. Necesito con urgencia que haya un foro, o un, no sé, congreso virtual, me suena raro, pero un foro podría hacerse para ver cuáles son las alternativas, porque por acá, por lo que veo, hasta este momento vamos a salir en las mismas condiciones. Uh-huh. Es decir, todo el mundo habla de cambio, de que van a haber muchos cambios. Uh-huh. Sí, evidentemente, en superficie va a haber muchos cambios, pero en lo raigal no creo que se produzcan grandes cambios, pero tenemos que estar todos los docentes trabajando para que el cambio se produzca de una vez por todas. Cuando hablamos cuando digo cambio, sí, cuando sí. digo cambio, no, quería completarlo. Sí, el sí, sí, lo que está, me gusta escucharlo, cuando, sí. cuando digo cambio, es ahora, por ejemplo, descubrimos que hay desigualdad informática y del hambre, ¿qué concepto tenemos? Del hambre, no la vimos antes al hambre, y si la vimos, ¿qué podemos hacer hoy para que ese hambre, esa desigualdad socioeconómica, no exista, que la superemos de una vez por todas? No solo en lo de informática y que cada chico tenga una notebook o cosas así, sino también que cada chico venga bien alimentado a la escuela. Y que de una vez por todas la escuela no sea la que parcha, la que empareja, la que pasa la topadora y dice, vamos a darle de comer en la escuela porque no comen en la casa. Entonces, pienso que por ahí tenemos que armar ese foro, discutir y discutir a fondo y tomar partido en estas cuestiones. Bueno, Luis, ha sido un gusto escucharlo y sobre todo vamos a dejarlo ahí. Todo esto que usted nos ha dicho al final, que está para pensarlo, me parece, para que reflexionemos todos. Un abrazo y feliz aniversario, bueno, de la UNTER. Gracias igualmente, por estar con nosotros. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, muy amable. Buen día. Hasta adiós. Gracias. Luis Genga fue el primer secretario general de la UNTER 1974-1976.